un árbol grandioso, cuya luz al mundo ilumina, sin él la tiniebla oscura al universo domina. Déjate guiar por él, un buen esculta serás, si al Nilo tienes presente y no vuelves la vista atrás, en la unidad encontrarás algo más que una amistad, un hermano que te ayuda a descubrir la existe en nuestra unidad, un árbol que te ayudará, que crece en cada corazón y se alimenta la amistad. Si tú quieres conseguir que eso brille junto a ti, acércate a nosotros y serás siempre feliz. Solo no lo lograrás, pero si estamos unidos en una piña apretada, la vida nos sonreirá, en la unidad encontrarás algo más que una amistad, un hermano quien te ayuda a descubrir la resiste en nuestra unidad, un árbol que te ayudará, que crece en cada corazón.